El monólogo ¿Quién me quita lo bailado?, donde aparece el personaje Don Manuco, interpretado por Luis Mujicay, se presenta hoy en el Teatro Prometeo a las 20 horas con entrada gratuita. La obra trata la historia de un anciano que se siente aún en flor de la edad, aunque está a punto de cumplir los 90. Abandonado por su familia, en un asilo, hace de las suyas y nuevos amigos. Tiene achaques propios de un cuerpo trajinado, pero cuando baila lo hace con la energía de un adolescente. Su voz ya no es la misma, pero cuando canta puede provocar un tsunami de emociones. En la adversidad, Manuco encuentra el mejor remedio para hacerle frente a la edad, a la pena y el buen humor. El taller Doble Vía ofrece varias disciplinas para personas con discapacidad. Sobre este tema nos informa David Alomoto. El taller permanente de actuación, canto, poesía y pintura denominado Doble Vía para personas con y sin discapacidad y de todas las edades se desarrolla en la Casa de la Cultura, con el propósito de sensibilizar a la comunidad acerca de una realidad permanente de irrespeto, poca tolerancia y afecto hacia los discapacitados. El programa se creó hace 6 meses a través del área de inclusión de la Casa de la Cultura, quienes promueven la propuesta filosófica de la biofilia, es decir, el amor a la vida y a su entorno. Fausto Camaño, director del área de programa de inclusión Doble Vía, destaca la importancia del espacio y su significación para la realidad ecuatoriana. Inclusión de Doble Vía significa que debemos, las personas que no, aparentemente no tenemos una discapacidad, aprender de las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad ya hacen todos los esfuerzos, todas las cosas para poder incluirse en nuestro mundo, en la sociedad. Además, Fausto Camaño explica los puntos que el grupo utiliza en su metodología. O sea, no es una obra que, o no van a ser obras que estarán ya escritas y vamos a seguir ese proceso, sino tomando en cuenta y también la particularidad de las personas que vienen, pues trabajar en fortalecer eso que ellos y ellas tienen como potencial. El programa Doble Vía ensaya actuación, canto, poesía y pintura en la Sala Miguel de Santiago, en la casona de la Casa de la Cultura, de lunes a viernes desde las 17 horas hasta las 19 horas. Por su parte, el área de inclusión de la Casa de la Cultura quiere ser ejemplo de unión y comunidad, proponiendo un mundo de respeto en donde se promueva la igualdad social y se reduzcan las ofensas y críticas hacia los demás. Reportó para Identidad David Alomoto. Están escuchando Identidad a la hora del café. Está con nosotros en nuestros estudios Maite Gavilanes. Ella es comunicadora social y también va a dictar el taller sobre la prevención de abuso sexual infantil en el Ecuador. Sí, nos gustaría que nos informes de qué se trata este taller. Pues bien, el taller de prevención del abuso sexual infantil y adolescente en el Ecuador, el taller Si me crees, me salvas, es una actividad importante no solamente para padres de familia, sino también para educadoras, educadores, personal de salud. Los mismos niños y adolescentes pueden vincularse a este taller. ¿Por qué? Porque en el Ecuador, de las estadísticas que hemos recabado, que se ha investigado, 3 de cada 10 niños, niñas o adolescentes han sufrido algún tipo de abuso sexual. Esto a lo largo de su crecimiento, en su adolescencia, y es un delito que hay que evitar y que hay que sancionar. Y la mejor manera de evitar es con la prevención. ¿Por qué te digo esto? Porque el abuso sexual se da al interior de los hogares. son casos esporádicos, fortuitos, cuando se da un abuso en el entorno público, pero la mayoría de los casos, de acuerdo a la investigación realizada, se da al interior del hogar o del medio conocido del niño o de la niña, sea esto la familia, la casa, el centro educativo. Y esto es importante conocer. Maite, ¿cómo se obtienen estas estadísticas? ¿De pronto es a través de las denuncias que se ha hecho o a través de encuestas? Las estadísticas las hemos recabado a través de la Fiscalía General y toda la información que la Fiscalía como ente de justicia maneja, a través de la unidad específica y también a través de la DINAPEN. La DINAPEN, la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia, maneja esta información. En el Ecuador, las provincias con mayor incidencia de casos son Guayas, Manabí, Pichincha. Nosotros en Pichincha tenemos un alto número de casos. Ahora, hablo de los casos que se han denunciado y que hay registro. De cada caso registrado, hay un subregistro de 3 casos, por lo menos, que no se habla. ¿Por qué? Porque como se da en el seno del hogar, hay vergüenza, hay estigma. Y se tiende a culpabilizar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a no creerles. ¿Por qué? ¿Cómo voy a denunciarle que el abuelito abusó de la niña? ¿Cómo voy a creerle pues que mi pareja, mi esposo, mi segunda pareja, el padre o padrastro de la niña abusó? ¿Cómo voy a creer que una mujer pudo abusar de un menor? Y que esa mujer puede ser maestra o puede ser la cuidadora. No lo creo. No lo creo porque implica destapar una olla de grillos. ¿Qué está pasando ahí? Implica meter las manos al fuego y descubrir varios problemas, por un lado. Por otro lado, implica también que en muchos casos, a ver, la pareja, el padre, el hombre es el sostén de familia. Y hay amenazas. No, entonces muéranse de hambre, se largan de la casa, se van, etcétera, otras situaciones de violencia conexas al problema y entonces se tapa, se calla o se culpabiliza. Es que te pasa esto porque has estado vestida así, provocativa o por andar en la calle y cuando es el niño tú has de haber hecho algo malo, tú tienes una tendencia diferente. Entonces no se escucha a los menores. Ahora, ¿qué síntomas presenta un niño que ha sido abusado sexualmente? ¿Qué hay que tomar en cuenta de parte del adulto? ¿Qué es lo que, cómo describirlo, Maite? Mira, síntomas. Cuando ha habido un tipo de abuso, y puede ser sexual o puede ser físico o puede ser psicológico. El niño, la niña, si son juguetones, si son alegres, se retraen. ¿Qué quiere decir esto? Están introvertidos, tienden a llorar fácilmente, empiezan a sudarles las manitos. Muchos de ellos vuelven a orinarse en la cama a pesar de que ya no están en edad de hacerlo. No hay un control de los esfínteres. También la escuela es un medidor importante. Converse con la maestra si empieza a ver esto, vaya a la escuela, a ver qué está pasando en la escuela, porque puede ser que está siendo presa del bullying o del acoso, el acoso escolar por parte de otros niños. No necesariamente va a ser sexual, pero hay una intimidación hacia el menor que hace que el niño o la niña se retraiga, se vuelva tímida, temerosa, dejan de comer, tienen pesadillas. Las pesadillas es un claro medidor de que algo está pasando porque revelan unos miedos profundos. Otro síntoma puede ser que simplemente era un niño muy alegre, una niña muy alegre, se vuelve agresiva, reproduce un patrón de violencia o empieza también, que se da el caso, a emular, a reproducir estos comportamientos sexuales que no tienen por qué darse. Entonces, tengo que yo vigilar qué está pasando. Es importante también que puedan cuidar la ropa de sus niños, de sus niñas. Revise la ropa interior, cómo llega la ropa interior, por qué puede estar sangrando, si su cuerpo está lastimado, está golpeado. Es diferente un golpe de un juego a un golpe a una lesión de este tipo. Entonces, voy a observar, puede dejar de comer, sus notas pueden bajar, sus calificaciones, su comportamiento, si un niño que se destacaba en clases puede bajar su rendimiento escolar, y eso nos hace ver que hay un problema que hay que afrontar. Ahora, ¿cuánto influye el estatus social de las personas para que exista en determinado sector un cierto abuso a los niños, Maite? Eso es un mito, Jaime. El abuso sexual infantil y adolescente se da en toda clase social, no depende de la clase social, está en la clase baja, en la clase media, en la clase alta. No depende de eso, depende más bien de la conformación familiar, los problemas que hay en la familia, y sí hay que destacar que en la sociedad ahora estamos viviendo un cierto nivel de descomposición. Yo quiero leerte un fragmentito de esta noticia que salió en el diario El Universo y que data del 2 de febrero de este año, del 2015. ¿Por qué es importante trabajar con nuestros adolescentes? Porque ahora ellos, bueno, un adolescente sobre todo quiere ser grande, ¿no? Quiere ser independiente, ya no quiere a los padres, es parte del proceso normal de crecimiento, pero están muy sometidos a la presión de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de todas las posibilidades mediáticas que tenemos a partir de las redes sociales, y están muy expuestos. Mira esta noticia. José, un chico de 14 años, fue víctima de la trata de personas. Esta es la historia de un joven de 14 años que se suicidó luego de haber sido violado. Un mes después, los padres de José accedieron a la exhumación del cuerpo y descubrieron con horror que él aún mantenía las huellas de haber sido violado. El adolescente había caído en las redes de trata, donde la vida de los seres humanos tiene un precio. La persona que ejercía la trata cogía a los niños y les pagaba $400 por unas 4 fotos y así les ofrecía darles más dinero, comenta el padre de José. Entonces el taller lo que busca es primero sensibilizar a la población en general sobre este problema, sobre este delito que tenemos para poder afrontarlo. Segundo, conversar con nuestros personas interesadas de que existe este delito y de que lo podemos prevenir. Tercero, saber escuchar. La escucha activa es la clave que posibilita la prevención de cualquier tipo de abuso. Y creer en nuestros hijos. Porque si nosotros como padres no creemos en ellos, ellos no van a poder replegarse en otra persona. Maite, ya para finalizar, sí nos gustaría que des a conocer quiénes están invitados a participar en este taller, los costos, las fechas, el lugar, entre otras cosas. Claro, la fecha del taller es este sábado 13 de julio a las 4 de la tarde. El taller está dirigido a padres, madres de familia, profesores, profesoras, psicólogos, técnicos en gestión de salud sexual y reproductiva, adolescentes y niños, porque también vamos a trabajar con material concreto si tenemos niños, para que ellos sepan identificar cuáles son sus partes íntimas, quién no puede tocar y cómo deben cuidarse, ¿no es cierto? El taller se va a dar en la Casa de los Movimientos, esto es en la Villa Flora, en la calle Cerro Hermoso, E111, entre Casitagua y Maldonado. Esto es muy cerca del diagonal al redondel de la Villa Flora. El valor del taller por persona es de $10, es más bien una contribución social, porque esta es una campaña permanente. Y hemos visto que en los últimos meses el país tiene un incremento de temas de trata y de abuso que fácilmente puede evitarse si nosotros cuidamos de nuestros hijos, de dónde están nuestros hijos, con quién dejamos y les escuchamos también. Muchas gracias a Maite Gavilanes. Momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Caracas, la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, se realizará desde noviembre del 2015 hasta febrero del 2016 en Caracas. La convocatoria está dirigida a creadores visuales venezolanos extranjeros residentes en ese país que a través de las obras de pintura, escultura, fotografía, ensamblajes, artes gráficas, instalaciones y performance reflejan la visión de los pueblos que se resisten a los discursos hegemónicos. La Bienal recibirá proyectos hasta el 14 de junio. Bogotá. Más de un centenar de escritores colombianos y foráneos optan hoy por el premio de cuento Gabriel García Márquez, concebido para congratular a los mejores cultores del género en Iberoamérica. Creadores de Argentina, España, México, Chile, junto a creadores locales, compiten por el Lauro, el cual reverencia al Gabo, premio Nobel de Literatura fallecido en el 2014. Esta es la segunda edición del concurso, cuya premiación ocurrirá en noviembre próximo. Este año Colombia rindió homenaje al Gabo durante la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este concurso de cuentos será el segundo agasajo dedicado a su memoria en este año. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La retrospectiva del célebre actor, director y guionista italiano Nino Manfredi continúa hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará a las 19:30, Operación San Genaro. La muestra está integrada por 7 de sus mejores interpretaciones hasta sus incursiones como realizador y continuará hasta el 14 de junio. Hoy, a las 18 horas, se inaugurará la exposición Más de medio siglo de creación y difusión en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán materiales, vestuario y otros objetos utilizados por el teatro ensayo a lo largo de 51 años de actividad teatral. También se presentará la obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio, interpretada por este colectivo. Hoy, a las 20 horas, se presentará el espectáculo cómico Mucho lo sentimos, interpretado por los actores Abe Jaramillo, Juan Arrón, Pancho Viñachi, en la Asociación Humboldt en Quito. Los artistas compartirán sus vivencias, reflexiones y dudas acerca de temas cotidianos como son el amor, los embarazos, la religión, entre otros. Es un espectáculo de humor inofensivo pero crítico. Hoy, a las 20 horas, se presentará la obra El silencio de los árboles, interpretada por las actrices Vanessa Nikinga y Sharon Olazábal, en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura. La obra cuenta con la historia de Clara y Solange, dos hermanas que sirven como criadas, puertas adentro y un matrimonio burgués. Guiadas por la profunda insatisfacción de su condición, buscan su desfogue mediante juegos que les permitan explorar la libertad que desean. La obra también se presentará mañana y el próximo sábado a las 20 horas. Aquí finaliza Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, David Alomoto. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.